Este trabajo y estas experiencias no solamente le sirven a los jóvenes comunistas, sino a todos los militantes del campo popular. Este es un material para contar dónde estuvimos, qué hicimos y qué hacemos los jóvenes comunistas. Ahora queda por delante trabajar para que se conozca esta parte de la historia de la solidaridad internacional de los comunistas argentinos. Nosotros nos guiamos por lo que decía Goethe, que la teoría es gris y el árbol de la vida es siempre verde, es decir, que hay que luchar contra el dogma en todos los momentos. Esa era la voz del ex secretario general del PC, Atos Fava, un hombre con una historia y una experiencia increíble que ya formará parte de un capítulo exclusivo en Atrapados en Libertad. Y la cita que yo te leí al principio pertenece a Carlos Enrique, autor del libro Crónica Internacionalista sobre la solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Este libro se presentó hace algunas semanas en la sede central del Partido Comunista Argentino y allí estuvieron reunidos el autor del libro, Atos Fava, y un grupo de compañeros que participaron en las brigadas internacionalistas argentinas que se solidarizaron con las luchas de la revolución salvadoreña en la guerra civil que asoló el país hasta los acuerdos de paz en 1992 y formaron parte de esas brigadas internacionalistas argentinas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hoy es gobierno en El Salvador y que ha librado una de las batallas más duras y sangrientas contra las tiranías y las dictaduras latinoamericanas, en la cual, como te decía, fueron parte varios compañeros argentinos que hoy vamos a estar escuchando, porque la producción de Atrapados en Libertad estuvo en la presentación del libro y recogió los testimonios de los brigadistas. Primer capítulo de una serie que vamos a desandar de aquí a fin de año sobre la solidaridad internacional con las luchas revolucionarias en Latinoamérica y el mundo. En este caso, Crónica de los Internacionalistas en El Salvador. En la voz de las madres, la primera de la izquierda, un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Apertura formal para presentar y para darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar, y también lo vas a poder volver a escuchar y vas a poder compartir todas las emisiones anteriores del ciclo en www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com. Ya que manejás internet, te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapadosenradio@madres.org. Este programa lo hacemos con las colaboraciones de José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones, de Julián Profeta en la operación de sonido puesta en el aire y colaborando habitualmente con la producción periodística. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que estamos haciendo, lo que vamos a empezar a desarrollar, es las crónicas internacionalistas de las brigadas de solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño, de los brigadistas internacionales del Partido Comunista Argentino, en este caso a partir de una presentación que se hizo del libro Crónica Internacionalista de Carlos Enrique, en la cual participaron varios combatientes y militantes argentinos que estuvieron en El Salvador durante la lucha revolucionaria. Esos son los testimonios que vamos a compartir. Carlos Enrique, el autor del libro, va a ser protagonista exclusivo de un capítulo de Atrapados en Libertad. Por eso su experiencia la tomamos solo como punto de partida y no como desarrollo principal del informe periodístico del día de hoy. Pero el libro, si te interesa la historia, lo podés conseguir acercándote a la sede central del Partido Comunista en Entre Ríos 1039, en la capital federal, o llamando por teléfono al 4304-0066 o enviando un correo electrónico a info@pca.org.ar. Es parte de la producción de este programa César Zubelet, el compañero del servicio informativo de la Radio de las Madres, que participó en la elaboración del libro de Carlos Enrique. Y sin mucho más que agregar para esta apertura, para esta introducción, nos metemos en el desarrollo de la solidaridad con la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Vamos a comenzar entonces a desandar la crónica de lo que fue la jornada que nos convoca para desarrollar la crónica de los internacionalistas del comunismo argentino que participaron en las luchas revolucionarias de El Salvador, y nos basamos en la descripción de los hechos del diario, del periódico Nuestra Propuesta, www.nuestrapropuesta.com.ar, que habla primero del libro Crónica Internacionalista de Carlos Enrique, el protagonista de aquella jornada que juntó a varios compañeros que participaron del proceso revolucionario en El Salvador. El trabajo analiza el proceso revolucionario salvadoreño y la solidaridad de los comunistas argentinos con los procesos de lucha en el continente y el mundo. El viernes 4 de junio de 2010, en el Salón de Actos del Comité Central del Partido Comunista, se realizó la presentación del libro Crónica Internacionalista de Carlos Enrique. Acompañaron al autor en el panel Alfredo, quien fue brigadista en El Salvador, Víctor Cot, secretario adjunto del PC, Atos Fava, ex secretario general del partido, Jorge Floridia, secretario de la provincia de Buenos Aires, y el periodista que colaboró en la elaboración del libro, el compañero de AM530, la Radio de las Madres, César Zubelet. La jornada comenzó con la proyección de un video documental sobre la situación en El Salvador durante la guerra revolucionaria llevada adelante por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la década del 80. Luego continuó con el saludo enviado desde El Salvador por el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a la Asamblea Legislativa, Jorge Shafik Handal, hijo, quien manifestó que hoy es un día muy especial para los compañeros y compañeras que cumplieron su tarea internacional aquí en El Salvador. Te propongo escuchar parte de esa carta que envió el hijo de Shafik Handal para la ocasión. Leía en este caso por quien tuvo a cargo la apertura del acto y la presentación de los panelistas, el secretario general de la Juventud Comunista. Saludo, como ustedes están a 3 horas adelante y ya es noche para ustedes, las 19 horas, reciban un saludo fraternal, caluroso, revolucionario y comunista desde El Salvador, hacia el Partido Hermano de la Argentina. Un saludo igual para Patricio, para todo el mundo de acá, del Comité Central, los militantes. Hoy muy especialmente a los compañeros y compañeras que cumplieron su tarea internacional aquí en El Salvador con ocasión de la guerra que aquí se llevó en los años 80 y principios de los 90. Digo que con especial énfasis hacia los compañeros y compañeras, porque además del espíritu de camaradería que existe entre nosotros los revolucionarios, no importando que militemos en distintos países, siempre existe entre nosotros ese aire de fraternidad. Un reconocimiento que en la lucha, en la guerra, se forjan lazos de fraternidad, de hermandad, de amistad, que son imperecederos, incluso más allá de la muerte. En verdad, quiero enviar un muy caluroso y efusivo saludo a los compañeros, recordar al teniente Rodolfo, que cayó allá en las alturas de la montaña Chalaterango, combatiendo contra una patrulla de avanzada del destacamento militar de Chalaterango, que cayó muy heroicamente cumpliendo con su labor solidaria para con el pueblo salvadoreño. Practicar la solidaridad militante les daba una condición especial a estos compañeros, porque son los que quieren arriesgar la vida, el pellejo, por una identidad ideológica, por un respaldo a un pueblo que está en lucha por su futuro, por su progreso, su derecho a decidir libremente su destino, y los mueve a dejar sus hogares, sus familias, sus comodidades, que tienen la tranquilidad relativa con que están en sus países y vienen a poner el pellejo para defender sus ideales. Ese es un gesto que demuestra un desprendimiento, un compromiso sin fronteras que estos compañeros han adquirido para con la causa de la revolución, que debe ser apreciada en toda su magnitud. Una lástima no poder estar allá para poder abrazarlos a todos, pero sí recordarlos cariñosamente, fraternalmente. Tantos sustos que nos llevamos, las corridas que nos dimos, tantas alegrías que tuvimos al derrotar en el combate a nuestros enemigos, tantas vicisitudes que vivimos juntos para la formación de este ejército guerrillero que aquí en El Salvador terminó derrotando a la tiranía e imponiendo los acuerdos de paz. Porque los acuerdos de paz son un logro de las fuerzas guerrilleras y sociales organizadas que lucharon en la guerra de las distintas trincheras en que tocó combatir. Un abrazo para todos los camaradas del PCA y en especial para estos camaradas que nos acompañaron aquí durante una parte significativa del conflicto de El Salvador. De ellos es también esta victoria. Obviamente a Shafiq Handal padre le vamos a dedicar un programa exclusivo en Atrapados en Libertad a su debido tiempo, en este caso luego de la lectura de la carta del hijo de Shafiq Handal, uno de los comandantes generales de la guerra revolucionaria en El Salvador. Continuó el acto con un sentido homenaje a los brigadistas con la entrega de diplomas a Alfredo, Juancito, Acope y Carlos, quienes llevaron la solidaridad de los comunistas argentinos al país centroamericano incorporándose a la insurgencia salvadoreña. Carlos Enrique, después de saludar a los compañeros presentes, especialmente a los brigadistas que estuvieron en El Salvador y los camaradas y amigos que le insistieron para que escribiera esta experiencia política de vida, dijo que este libro recoge las experiencias y las enseñanzas de nuestro partido. Este trabajo no solamente le sirve a los jóvenes comunistas, sino a todos los militantes del campo popular. Agradecer también a muchos compañeros que pongo en el libro, que fueron los que más insistieron en que tenía que escribir. Ahí en el libro menciono a muchos compañeros, que es verdad, que son amigos, camaradas, camaradas del alma, hermanos del alma, y siempre me decían que la historia la tenemos que escribir nosotros. Dice, no deje que la historia la escriba otro, sino que nosotros seamos protagonistas. Eso me lo dijo el doctor Leon Zimmerman. Nosotros tenemos que escribir la historia. El libro recoge toda experiencia de nuestro partido y también hay enseñanza. Nosotros tenemos muchos anónimos del partido, que son ejemplos de vida. Es decir, anónimos para nosotros, sí, para la militancia. Y son ejemplos, y son cuadros, y son comunistas. Y bueno, yo trato de rescatar parte de eso. Yo creo que vuelvo a reiterar, es un libro muy bueno. Ahí lo veo a Rubén Barone, que fue uno de los culpables, que él fue era mi secretario en aquel tiempo cuando yo estaba en la juventud. Él fue el que me dijo, tenés que ir a negro, total, si no venís es un negro menos. No, no dijo así. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. En el momento de hacer uso de la palabra, Víctor Kott, el secretario adjunto del partido, señaló que este trabajo es una síntesis extraordinaria de la experiencia de vida, donde el autor se refiere a la mística guerrillera. Lo escuchamos entonces, Víctor Kott, sobre la experiencia salvadoreña narrada en el libro de Carlos Enrique, con colaboración de nuestro compañero César Zubelet en Atrapados en Libertad, La Voz de las Madres. Los protagonistas de esta noche, que son los personajes del libro, que es Luis, así que me parece que tendríamos que dar la posibilidad de disfrutar de esa oportunidad, de escucharlos, de conocer sus comentarios, sus experiencias y sus recuerdos. Me ha conmovido. Bueno, yo conocía la experiencia, había estado en contacto con Feito, lo conocía desde el Regional Norte. El libro realmente me conmovió. Y si bien está escrito desde una óptica y una experiencia personal y pasional, como se ha dicho aquí, la de Luis, encierra o está inscrito en la solidaridad histórica de los comunistas argentinos, de nuestro partido, como ha señalado Atos, no solamente en El Salvador, sino en toda la historia del partido, en todas las circunstancias y en las que vienen. Si es necesario, vamos a seguir con esta experiencia de solidaridad internacional, internacionalista. Están viviendo una experiencia que no coincide en nada con la vida cotidiana que habían desarrollado antes y con la vida cotidiana actual. Es una experiencia que los ha hecho superarse como ser humano, en que se aprenden valores que antes no se conocían, que se hacen experiencias realmente extraordinarias. Y dice lo siguiente: la guerra revolucionaria te enseña a querer la vida, amar la vida, la propia, la vida de uno y la vida de todos los compañeros. Yo creo que es una síntesis realmente de extraordinaria de experiencia de vida. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Luego habló Atos Fava, ex secretario general del PC argentino. Ahora ese lugar lo ocupa Fanny Edelman, quien te voy anticipando que va a formar parte de este ciclo de solidaridad internacional. Atos Fava señaló en la presentación del libro de crónicas internacionalistas de Carlos Enrique sobre la experiencia en El Salvador que la publicación le trae a recuerdo la gloriosa solidaridad internacionalista de nuestro partido y de la juventud. Lo escuchamos, Atos Fava en Atrapados en Libertad, sobre la experiencia internacionalista y la solidaridad con las luchas revolucionarias en América Latina y el mundo. Buenas noches, compañeras y compañeros. El libro de Luis, Crónicas Internacionales, me trae al recuerdo la gloriosa y solidaridad antiimperialista de nuestro partido y de nuestra juventud comunista. El contenido del libro nos lleva a recordar la Guerra Civil Española, donde el camarada Codovila fue el jefe de los internacionalistas, o sea, 59.000 internacionalistas, de ellos 540 de la Argentina, la mayoría comunistas. Nos recuerda a Rodolfo Giordi, y a su compañera Carmen, que la Internacional los envió a luchar junto al Caballero de la Esperanza, Preste, y que tanto Carmen como Rodolfo terminaron encarcelados. Y Carmen era la responsable del vínculo del partido y el movimiento revolucionario. Nos recuerda, compañero, este hecho de Salvador, el enfrentamiento entre Paraguay y Bolivia, donde la Internacional nos planteó si podíamos mandar un compañero a ambos países. El compañero Humberto Solaro fue enviado al Paraguay y murió durante las torturas, las bárbaras torturas. El compañero Moskowski fue a Bolivia, fue detenido, fue condenado al fusilamiento, pero ya, como había cónsul en Bolivia, había un documento a nombre de Ortiz, y entonces lo liberó el cónsul de España, lo llevó a España, ingresó a las fuerzas comunistas españolas, y en la batalla del Ebro, la compañera pasionaria lo nombra Ortiz como comandante de la 42 División. Y brevemente también, es interesante recordar cuando el Partido Comunista Chileno nos pide si podemos nosotros ser de soporte de la operación Retorno, de la masacre que había sufrido el partido chileno. Dijimos que sí, que estábamos dispuestos. En la operación Retorno, en el libro de Gladys, dice que sí, el aporte del Partido Comunista y de los 20 comunistas que murieron argentinos no hubiera sido posible por reconstruir de vuelta el Partido Comunista en Chile. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. 2-3. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Como parte del viraje del partido me veo con Chafí. Ato Fava en Atrapados en Libertad. Y conversamos, nosotros nos veíamos prácticamente todos los años los secretarios de los partidos en Moscú, que era la Meca. Y entonces le planteo que nosotros queremos participar en la lucha revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación. Entonces, Chafí, una cosa que no le perdono a Chafí, que se ha venido a Bolivia. Eso de estar ahí a 3,000 y pico metros de altura, poco lo pueden resistir. Entonces, Chafí lo que pide primero era que le enviemos con algún médico o alguna enfermera. Nosotros ya teníamos una cantidad grande de compañeros educados en el arte militar. En el 60, enviamos 200 compañeros a Cuba. de grupo de 50 cada uno para estudiar el arte militar, todos atendidos por el Che. La radio guerrillera de Marabundo Martín. Era muy triste lo que era El Salvador. Todas las casas rodeadas de esas cosas de alambre, de púa, de rollos. Cuando uno iba a un restaurante estaba un tipo en la puerta con un fusil. Cuando yo se fui a ver un supermercado, como era, y hasta un cartel, ponga su arma en la gaveta, después lo retira. También es muy importante El Salvador relacionado con nuestro contacto con Chávez. Estábamos con Patricio en el Foro de San Pablo, no sé si era el 95 o 96, y el compañero Reyes que asesinaron ahí en Ecuador, me dice Atos, dice, ¿querés? Él me conocía de antes ya. ¿Querés conocer a un amigo? Y bueno, cuanto más amigos conocemos, mejor. Digo, ¿vos de dónde me conoces a mí? Y dice, yo era un joven comunista y usted iba a dar charla a la Escuela del Consumo de Moscú, como también iba a dar charla a la Escuela del Partido. Y ahí lo conocí, dice. Entonces, digo, bueno, te voy a presentar un amigo. ¿Dónde nos vemos? Entonces le con Patricio que nos veamos en tal lugar. Y aparece Reyes con Chávez. Cuando Chávez estaba en pleno, en el llano. Ahí dije, si nosotros con Chávez tomamos contacto en 95 o 96. De ahí, prácticamente yo iba dos veces por año a Venezuela a reforzar los lazos con Chávez y a reforzar los lazos con nuestro partido. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Reabrimos la segunda etapa de Atrapados en Libertad en la voz de las madres, desandando la solidaridad con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la organización revolucionaria del pueblo salvadoreño que desató una de las luchas más sangrientas contra las dictaduras latinoamericanas en la década del 80 y principios de los 90. Allí estuvieron compañeros internacionalistas de nuestro país, y es lo que estamos recorriendo durante el día de hoy, durante esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, programa al que te podés comunicar escribiendo un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Podés revisar la grilla completa de programas anteriores en atrapadosenradio.blogspot.com. Y podés volver a escuchar este programa también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y también te podés quedar en el aire de la 530 porque ya continúa la solidaridad con El Salvador en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Obviamente acercándote hasta la sede central del Partido Comunista Argentino, ubicado en Entre Ríos al 1039, la calle de la avenida Entre Ríos, la continuación de Callao 1039, o llamando al 4304-0066 o escribiendo un correo a info@pca.org.ar, info@pca.org.ar. Esas son las maneras que tenés para arrimarte al libro de Carlos Enrique, Crónica Internacionalista, Nuestra Solidaridad con la Lucha del Pueblo Salvadoreño, del cual vamos a compartir un fragmento del inicio, no de las anécdotas y de la vida y la experiencia de Carlos Enrique en El Salvador, porque como ya te dije, él va a ser parte como protagonista exclusivo contando su experiencia militante e internacionalista en otro capítulo de Atrapados en Libertad. En este caso tomamos parte de la introducción para ver de qué se trata el concepto de solidaridad internacional y la experiencia en general de los argentinos en El Salvador. En el 16 Congreso del Partido Comunista Argentino se reafirmó su vocación internacionalista durante la época congresal. La década del 80, la lucha de clases en nuestro continente se desarrollaba no solamente en los ámbitos parlamentarios o institucionales, sino también en el terreno insurgente, como se llevaba a cabo en Nicaragua con el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en el año 79, la ofensiva del farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, o la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra la dictadura pinochetista en Chile, entre otros movimientos revolucionarios que en esa etapa se desarrollaban e influían en América. En el periodo del viraje se hablaba en las direcciones partidarias que algunos de los camaradas que habían participado en la Brigada del Café en Nicaragua, en la próxima brigada viajarían a El Salvador. Esto fue parte de la discusión de dicho viraje y de la histórica tradición internacionalista que siempre mantuvo el partido. A principios de los 80, el entonces secretario general del PCA, Ato Fava, en una reunión con el secretario del Partido Comunista de El Salvador, Jorge Shafik Jandal, mantuvieron una conversación en la cual Jandal le informó a nuestra organización que ellos ingresarían a la lucha armada con la modesta fuerza que poseían. El entonces titular de los comunistas argentinos le preguntó si el PCA le podía dar una ayuda más concreta, más efectiva, acorde con el momento, a lo cual Shafik Jandal respondió: primero manden médicos, sanitaristas, tenemos tantos combatientes heridos que es indispensable para nosotros la solidaridad internacional. Así fue que los comunistas argentinos enviaron a El Salvador médicos y sanitaristas. Después, con el tiempo, se mandaron combatientes, entre ellos el compañero caído en combate Marcelo Feito. Esta fue otra señal fuerte que recogía las viejas tradiciones del partido. Eso no era algo nuevo para nosotros, dice la introducción del libro Crónica Internacionalista de Carlos Enrique, que continúa contextualizando cómo vivía El Salvador en ese momento. A mediados de la década del 80, en la encuesta nacional de hogares salvadoreña, se señaló que en el territorio salvadoreño más de 55% de la población se encontraba en situación de pobreza o de pobreza extrema. Más del 55%. La estructura de la propiedad salvadoreña durante los comienzos de esa década determinaba que 114 familias controlaban y dominaban 1.716 sociedades anónimas y empresas no agrícolas. Solo 114 familias, un 45% de la producción nacional era generada por las empresas de mayor tamaño, que en conjunto representaban a menos del 1% del total de las compañías operando dentro de la economía. Esas mismas empresas se apropiaban de casi el 60% del excedente disponible para toda la economía. En el 86, el gobierno, bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, aplicó un programa económico impulsado en el periodo 86-88 que terminó por agudizar más la situación de pobreza extrema de la población salvadoreña. Y ahora sí, dice Carlos Enrique, primero hay que tener en cuenta que todos nos llevábamos un secreto, porque no le podíamos decir a nadie dónde íbamos. Cada uno de nosotros tuvimos que ingeniar una leyenda verídica para justificar nuestros viajes y ausencias de las actividades cotidianas. Ni siquiera los familiares o compañeros de militancia le podíamos informar de esa actividad. Solamente el secretario local y el compañero correspondiente del secretario nacional conocían de esta nueva tarea. De esta forma, todos nos marchábamos con una gran angustia, ya que solamente se podrían enterar de nuestro viaje si no volvíamos. Dice Carlos Enrique, adentro de su libro Crónica Internacionalista sobre la experiencia en El Salvador, te propongo escuchar otro fragmento del discurso de la exposición del ex secretario general del PCA, Atos Fava, el día de la presentación del libro, jornada en la que se reunieron varios compañeros internacionalistas que participaron de la lucha libertaria y revolucionaria en El Salvador junto al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Lenin decía que lo importante es no perder la ideología, que uno puede tener errores políticos, puede tener errores programáticos, pero si tiene firmeza en su ideología, que lo sustenta, resuelve todos los demás problemas. Incluso Luis comenta que estuvo con Feito en la Brigada del Café. Una vez viene Patricio, que era secretario de la Juventud, muy serio, nos sentamos, charlamos. Dice, ¿qué te pasa, Patricio? Le digo, que estás tan serio. Y dice, es que tenemos 120 compañeros para mandar a Nicaragua. Bueno, es un, te felicito, es extraordinario ese dato. 120 compañeros que van a ir a la cosecha de café, a hacer una tarea revolucionaria. Sí, dice, pero nos faltan 120 mil dólares para mandarlo. Bueno, dice, yo estoy de acuerdo, le digo. Y lo voy a llevar al Comité Central, al Secretariado, y seguro que el Secretariado va a dar los 120 mil dólares para que ustedes fueran, para que vayan a venir al café. Y ahí fueron entonces los 120 compañeros. Ahora se trata de que esta profunda crisis que tiene el capitalismo, la debacle que tiene Europa, es decir, cómo nosotros, cómo lo que plantea Fidel justamente es eso, impedir una guerra nuclear. Porque una guerra nuclear es el fin de la humanidad, es el fin de la especie humana. Y esta es la tarea de la tarea que tienen todos los comunistas y no comunistas. Si el movimiento antifascista mundial hizo la alianza con sus enemigos, porque Norteamérica, Inglaterra y Francia eran enemigos de la Unión Soviética, la alianza circunstancial, momentánea, hoy, este movimiento tiene que ser mucho más amplio, mucho, mucho, mucho más amplio que el movimiento antifascista mundial. Por eso, camarada, creo que el libro de Lewin me llevó a esto, recuerdo, compañero. Está muy presente. Por eso digamos que son parte del triunfo, digamos, la brigada de Feito. Presente, compañero. Marcelo Feito, presente, compañero. Presente. Se lo comentaba en la apertura de la crónica de la jornada en la que se presentó el libro Crónica Internacionalista sobre la experiencia de los argentinos en las brigadas en la Guerra de la Liberación en El Salvador. Estuvo presente en la mesa de conferencia, fue parte del panel el camarada Alfredo, compañero y amigo del autor del libro Carlos Enrique y también brigadista internacional que estuvo en El Salvador en la década del 80. Te propongo escuchar lo que comentaba Alfredo al respecto de su experiencia en la Guerra Civil Salvadoreña como solidario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Por culpa del negro hasta me tuve que sentar a escribir, porque sabía que esta iba a ser una reunión con compañeros. Algunos hacía mucho tiempo que no nos veíamos, muchas canas menos y muchos kilos menos que no nos veíamos. Y entre las cosas que escribí, le quería contar que cuando el negro me ofreció, me dice, vos tenés que presentar este libro, inmediatamente pensé que no estaba a la altura, como pensé que no estaba a la altura de semejante experiencia que vivimos hace algún tiempo con los compañeros del FMLN en El Salvador. Pasó mucho tiempo. Básicamente lo que yo quiero expresar es que los que hemos vivido esa experiencia hemos tenido una escuela de vida muy importante. Hemos aprendido cosas valiosas, hemos aprendido a tener miedo y a vencerlo. Cuando yo empecé a leer el libro del negro, lo primero que se me ocurrió pensar fue que era un libro muy sencillo y muy pasional. Inmediatamente pensé que así también fue nuestra experiencia en El Salvador, muy sencilla, y muy pasional. Les voy a contar que las cosas allá parecían más sencillas. El mundo se ha encargado de que, o el enemigo se ha encargado, de que las cosas sean muy complejas, muy confusas. Es muy lindo estar acá de nuevo, es muy lindo saber que estamos viviendo el momento que estamos viviendo en nuestro país. Yo recuerdo una de las frases que escribí fue que muchos compañeros que no pensábamos levantaron banderas que nosotros las creíamos solamente nuestras y las han llevado allí donde las llevaríamos nosotros. Sin ir más lejos, hoy la lucha por encarcelar a los genocidas, que parecía hace algunos años durante el menemato parecía imposible, hoy se está llevando adelante. La asignación para los chicos, un montón de cosas que están sucediendo que uno saluda. Y yo a veces con un poco de sentido del humor a mis amigos les digo que me siento raro porque toda mi vida fui opositor. Y hoy tengo que confesar que algunas simpatías, con mucho rescato, tengo por cierto oficialismo. Y este era el cuidado que quería tener yo cuando le decía al negro, mira, me parece que no estoy a la altura para presentar tu libro. Pero él insistió y me dijo, no, vos decís lo que quieras. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo le quiero decir que hemos vivido casi 2 años con los compañeros del FMLN, que el compañero que saluda hoy en esa carta para nosotros era el capitán Federico, fue el que nos recibió en esa escuela, fue el que se rió de nuestros primeros cagazos, fue el que me sancionó cuando el compañero Rodolfo, por ejemplo, que era integraba la escuadra mía cuando estábamos en la escuela, se descoordinó y estuvo toda una noche fuera del campamento y al otro día el responsable de ir a buscarlo era yo. Y lo fui a buscar y no lo encontré. Esa noche encima habían mortereado, y había caído lejos del campamento los morteros, pero muy cerca de Rodolfo, eso no lo sabíamos. Descubrimos sus huellas porque él usaba unos zapatos muy particulares, todos sabíamos que era él el que andaba por ahí por el dibujo de los zapatos. Apareció como el mediodía del otro día. Eso que creíamos hace 20 años, ¿no? Que estuvimos allá en el monte, de que se puede. Seguramente la lucha del FMLN hoy es bastante más compleja que la que cumplíamos nosotros en el monte, que era levantarse a tiempo, agacharse a tiempo, cumplir las órdenes. Era más blanco y negro, o negro, y era más sencillo. Hoy es un poco más complejo, pero el FMLN lo está logrando y yo creo que nosotros también, si logramos separar lo superfluo de lo importante, también lo vamos a lograr. Estas cosas. Muchas gracias, compañero. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo. Separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Luego habló César Zubelet, colaborador en la elaboración del libro de Carlos Enrique, Crónica Internacionalista, compañero de la radio y coproductor de esta emisión y de este ciclo de Atrapados en Libertad, a quien podríamos llamar por teléfono o hacer participar directamente aquí, pero bien vale la pena escuchar lo que fue parte de su exposición en esa ocasión en la sede central del Partido Comunista, presentando, rememorando y homenajeando a los compañeros que formaron parte de las brigadas de solidaridad con la lucha independentista en Latinoamérica, en este caso en El Salvador. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Bueno, yo voy a contar un poco sobre cómo fue esta experiencia de este trabajo que llevo adelante con Luis. Y bueno, a mí me sirvió un poco para conocer un poco más en profundidad el proceso salvadoreño, de conocer un poco más sobre la experiencia salvadoreña, de conocer un poco más la experiencia que tienen los militantes nuestros, Porque yo me imagino que así como está Luis, hay infinidad de compañeros y de militantes que tienen nuestra fuerza, que tienen nuestra organización, que tienen una cantidad de experiencia vasta, enorme, y que a veces uno en nuestros locales, en nuestros regionales, no los vemos, no los vamos a valorar. Y un poco el desafío de todos, no solamente mío, ¿sí? es descubrir estos compañeros, incentivarlos también para que toda esta experiencia, ver cómo se los puede socializar de la forma de que sea. Un libro es una forma, pero hay distintas formas de cómo socializar y cómo transmitir esas experiencias de esos compañeros, que es parte de la identidad nuestra, la solidaridad internacional. Nuestra identidad que tiene que ver con tomar las luchas, o en todo caso, o como decía el Che, que en cualquier lugar que se sufra una injusticia, si es capaz de sentir en carne propia esa injusticia, esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Bueno, y que eso llevado a la práctica, o es otra forma de decirle, hablar de lo que es la solidaridad internacional o el internacionalismo proletario. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad y estás sintonizando la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. También la radio la podés escuchar en el sitio de las madres, donde también podés revisar las actividades y los comunicados que habitualmente publica la asociación. Es www.madres.org la dirección, y www.atrapadosenradio.blogspot.com es el sitio de este programa, donde podés encontrar no solo esta emisión y los contenidos complementarios a ella, sino también todas las anteriores. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir un correo a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés volver a escucharnos en www.radioeter.com.ar o en www.fmgenteradio.blogspot.com. fmgenteradio.blogspot.com es la radio comunitaria, el colectivo de comunicación popular de la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, en el 90.3 de la ciudad de Bariloche. Y si no, para todo el mundo, te repito, fmgenteradio.blogspot.com. Ellos repiten en algún momento de su programación Atrapados en Libertad, al igual que Radio Puentes, la radio de internet en la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com. También vas a encontrar en algún momento de su programación Atrapados en Libertad, que ya continúa desarrollando el informe sobre la solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo salvadoreño y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en La Voz de las Madres. Vamos a comentar y a desarrollar algo que no estaba previsto ese día, el acto de la presentación del libro Crónica Internacionalista, y es la participación de uno de los directores del grupo Salvatablas. El grupo Salvatablas es un colectivo ligado a las Madres de Plaza de Mayo que realiza experiencias de teatro popular espontáneo compartido con personas privadas de su libertad. Presos del teatro es la consigna, y en este caso, justamente uno de los directores del grupo Salvatablas fue compañero de Carlos Enrique, combatiente internacionalista en El Salvador, y comentó sobre una nota reflejada en el periódico MU del colectivo La Vaca al respecto de una experiencia similar a la del grupo Salvatablas que se está desarrollando en El Salvador. Tantos compañeros, amigos y camaradas juntos, no los podíamos dejar pasar. Te propongo compartir entonces ese testimonio que da cuenta de una experiencia más de las crónicas internacionalistas en Atrapados en Libertad. Y hoy pienso mi pasado en el partido, y lo pienso al Partido de la Juventud como parte de la diversidad política, Perón empezó, yo creo que se rescata la política a partir del kirchnerismo. Me parece que desde la apertura política del fin de la dictadura, no es que la política estaba en cero, pero se discutían fundamentalmente en la década del menemismo, se discutían otros temas y la política estaba relegada. Y esta diversidad política, esto que aparece o se rescata en los últimos años, me parece que es muy rico. Y la política está muy relacionada al encuentro entre las personas, ¿sí? Si no nos encontramos, muy difícil hacer política. A mí me sirvió haber transitado en el partido, poder hacer lo que hago hoy. Y quiero compartir algo, en realidad me animé a salir para decir esto que voy a decir ahora, que me sorprendió una revista que se llama Mu y la produce un grupo que creo que se llama La Vaca. Y que ahí Cristian Alarcón, que es un periodista que habla, toma mucho el tema sobre la delincuencia, y resulta que el FMLN está haciendo hace unos años un trabajo muy interesante con las maras en El Salvador. Y ese trabajo que está haciendo tiene que ver con lo grupal y con los sectores más marginados de la sociedad salvadoreña. Que las maras vienen a ser los pibes que hoy están tirados al costado de nuestras calles, inclusive al costado donde transitamos. Cada uno encuentra su forma o su manera de ver cómo no seguir de largo ante esa realidad. Resulta que este trabajo que está haciendo el FMLN, y lo digo humildemente, ¿no? Digo, me da cosa porque yo estoy haciendo hoy en día en un grupo que se llama Salvatablas, en la Universidad de las Madres, hacemos un trabajo grupal que tiene que ver con el teatro espontáneo, el psicodrama, que es prácticamente lo mismo, entre comillas, ¿no? Lo mismo, que es el laburo grupal. Yo lo estoy haciendo, somos un equipo de coordinadores que lo estamos haciendo con gente que está presa, que está privada de la libertad. El hecho que estos muchachos estén viniendo a este grupo no es un mérito del servicio penitenciario, es un mérito de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, donde transitamos con aciertos y desaciertos, ¿no? Ese tipo de cosas suceden. Y hay otra gente que también trabaja con pibes de la calle. Entonces me llamó mucho la atención, me emocionó cuando yo leía este trabajo de Cristian Alarcón. Porque decía, yo le comentaba a parte del equipo de coordinación del grupo Salvatabla, le muestro la nota, lo lee, dicen, y yo lo configuraba, ¿no? Me imaginaba cómo, aquellos años con el Negro, con el Flaco, con Normando, me imaginaba aquel encuentro en El Salvador, la distancia, como si se quiere, como una separación y un reencuentro con este trabajo que hoy estamos haciendo un grupo de personas, ¿sí? Un reencuentro como la misma práctica, si se quiere, sin fusiles, como dijo Fidel, recordaba a Tofaba, que hoy en día, Fidel hace unos años dijo algo así como que la lucha pasaba por las ideas, palabras más, palabras menos, decía eso, la batalla de ideas. Nos vamos despidiendo de esta primera emisión del ciclo de solidaridad internacional. En este caso desarrollamos las brigadas internacionalistas argentinas que participaron en la lucha del pueblo salvadoreño junto al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En este caso te recuerdo que el libro de Carlos Enrique lo podés conseguir llamando al 4304-0066 o escribiendo un correo electrónico a info@pca.org.ar, o si no, conectándote a través de Atrapados en Libertad, escribiendo también un correo electrónico a atrapados@madres.org o visitando el sitio de Atrapados en Libertad, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Agradecemos obviamente la participación en la producción de nuestro amigo César Zubelet, compañero del servicio informativo de la Radio de las Madres, colaborador en la confección del libro de Carlos Enrique sobre la experiencia salvadoreña, y como te decía, coproductor de este programa y de este ciclo sobre solidaridad internacional que vamos a desarrollar desde hoy hasta fin de año alternando con programas de otra característica. Te recuerdo que nos podés volver a escuchar en Radio Éter y te recuerdo que este programa no sería posible sin la colaboración de Mariano Aguilar en las locuciones y de Julián Profeta en la operación de sonido. Mi nombre es Leo Vázquez y nos vamos despidiendo, dedicando esta nueva emisión de Atrapados en Libertad a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo la colaboración como siempre a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, justamente la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.